Banco Nación. Siguiendo por la misma calle y llegando a la esquina a mano izquierda, Buenos Aires y Salta, podemos observar el edificio actual del Banco Nación. Esta sucursal de Bellavista fue creada en 1891 por el entonces presidente Carlos Pellegrini, siendo esta la segunda sucursal del país. Este edificio es uno de los ejemplos más interesantes de su tipo, ya que, si bien es similar a todas las sucursales, presenta la particularidad de poseer una galería que avanza al salón principal. El conjunto se compone por el edificio, para el banco propiamente dicho, con un salón de doble altura y las dependencias anexadas que lo rodean en dos de sus lados, y posee una casa para el gerente totalmente separado.